Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a esta guía sobre la Bahía de San Borombón. La Bahía de San Borombón es un accidente geográfico localizado a 150 kilómetros al sudeste de la ciudad de Buenos Aires. Es un humedal o sitio Ramsar de la Argentina de mayor importancia para la preservación de la ornitofauna, en la cual se encuentran especies como el águila culebrera, el búho real, el halcón peregrino o el águila perdicera. Este humedal figura en la lista de humedales de importancia internacional, en la cual está su valor como hábitat de aves migratorias, pues estas reservas son asiento de concentraciones de aves acuáticas y migratorias, como patos, chorlos y gaviotas.